nada más bonito que recordar, el ver pasar el tiempo a través del cine, imágenes que se quedan por siempre y que reflejan rasgos de nuestra vida. Bienvenidos, esto es Vía Láctea. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más, un miércoles soleadito para, se antoja muy bien, una charla de cine como cada 8 días. Son las 6 de la tarde, pasadito, esperemos que nos estén escuchando y, bueno, hoy un día más en esta plática, tenemos abierto el chat, espero que estamos transmitiendo desde calle Mirador Sin Número en el centro de Jutepec. Les habla su amiga Yosimar y vamos a empezar esto. Bueno, antes que nada quisiera mandar una cordial felicitación a mi cuñada, Jaina Yiruba Sariñana, que está cumpliendo hoy años de edad y ojalá y me esté escuchando para que hasta allá lleguen estas felicitaciones. Muchas felicidades y te queremos mucho. También, aprovechando otras felicitaciones para mi papá, que también ayer cumplió años. Estamos de fiesta y de manteles largos ahí en la familia. Bueno, hablando de fechas precisamente, antes que nada, para cualquier comentario pueden hacerlo a través del chat o, si no, directamente en Facebook, en la página www.mascultura.gov.mx. En Facebook estamos como Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Para cualquier comentario o comentario, sugerencia, corrección, lo que ustedes quieran agregar ahí. Hoy vamos a hablar con la noticia que nos despertamos justamente hace 8 días y en jueves, que una gran actriz del cine de oro mexicano de los años 50 y 40 había fallecido el pasado 13 de agosto. La señora Columba Domínguez Adalid falleció de problemas respiratorios. Esta gran actriz, muy bonita, de un perfil con rasgos totalmente mexicanos, muy guapa, con una frente muy grande, un cabello negro, tez morena, no sé si uno o más de ustedes tuvieron el gusto de ver alguno de sus trabajos, la conocen o sepa o han oído hablar de ella. Bueno, como actriz nos dejó gran legado. Bueno, esa señora que falleció a los 85 años de edad nació en Guaymas, Sonora, el 4 de marzo de 1929. No se sabe mucho de su biografía en cuanto a lo personal, no está registrado, pero bueno, lo que más se sabe de ella es que tuvo un matrimonio con el director Emilio Fernández, el cual dirigió algunos de sus proyectos. Posteriormente engendraron a una hija llamada Jacaranda y posteriormente se disolvió este matrimonio. Bueno, ella obtuvo el premio Ariel en 1948 por su coactuación en la película de Maclovia, siendo antagonista de la célebre María Félix, actriz. Y bueno, esta actuación, una de sus primeras, le valió lo que fue el Ariel y la lanzó completamente al estrellato. Posteriormente, un año más tarde, vendría su gran boom, su película estrella, la que más recordamos y la que en lo personal me gusta muchísimo, que se llama Pueblerina. También es del director exactamente Emilio Fernández. Antes de ella tuvo papeles pequeños con él mismo en La Perla en 1945 y la película Río Escondido de 1947. Fueron papeles muy pequeños, pero fue hasta 1948 cuando se consagró. Posteriormente llega al cine europeo, en Italia precisamente, con la película Ledera en 1950 y ese mismo año también graba Un día de vida en ese país, que es una película que fue muy aclamada en festivales, en el Festival de Berlín principalmente, y que fue reconocida en toda Europa. Fue una gran película en la que ella da vida a una niña adoptada que, bueno, lleva a cabo su vida con su familia adoptiva. Cuando llega grande, esta familia está en la bancarrota y ella, en tratar de salvar a sus padres, llega a la terrible, el terrible suceso de matar. Y de ahí es condenada y, bueno, la trama es muy interesante. Es de 1950, fue una gran película en Italia, pero lástima que nunca llegó a México para... Nunca le hicieron mella a esa película. Bueno, posteriormente hizo otros proyectos como El río y la muerte en 1955, cuando es dirigida por Luis Buñuel, y posteriormente por Fernando Méndez en 1957, cuando graba Ladrón de cadáveres. En 1961 graba Los hermanos del hierro y Ánimas Trujano un año después, que ya son del director Ismael Rodríguez. Quiero aclarar que para esta fecha ya, bueno, para los años exactamente desde el 55, cuando graba con Luis Buñuel El río y la muerte, ya se ha separado de Emilio Fernández como esposo, y no solamente en lo personal sino en lo profesional ya tiene muy pocos ligamentos en cuanto a su a lo que pudiera influir este director. Él influyó en gran parte de sus papeles como mujer autóctona, como mujer encasillada en este personaje que había hecho ya en Pueblerina en 1948. Pero ya es hasta 1955 cuando se logra despojar de esta imagen que tiene. También grabó en 1953 Historia de un abrigo de Mink, haciendo un pequeño papel, pero bueno, ya son reconocidos y de hecho se ve como ya otra persona, Columba Domínguez. También hizo en 1962 El tejedor de milagros y realiza su primer, fue una de las mujeres que realizó desnudos en la pantalla grande, y el primero de ellos fue en 1956 en la película La virtud desnuda. Bueno, su gran carrera es obviamente extensa, les digo, traspasó las fronteras, pero bueno, no me alcanzaría el tiempo si tratara de englobar todos estos y hablar de cada una de sus películas. Y como estamos hablando, y como cada 8 días se los vuelvo a repetir, el cine, más que datos, pudiera ser el reflejo incluso de nuestras vidas, ¿no? De preguntarnos con nosotros, de dialogar con él, de disfrutar, vaya, una historia u otra. Yo personalmente, yo juzgo mucho las películas por el gusto que me dejan a mí de ver. Más allá de si es una buena o es una mala película, creo que debemos de disfrutar, de aprender a disfrutar lo que es la historia o lo que nos haga más atractiva una película. Para algunos podrá ser los efectos especiales, para otros será la historia, para otros será el mensaje que a lo mejor les pueda dejar, lo otro quizá los personajes, quizá, no sé, la psicología que el director impregnó en esta película. Y bueno, a cada uno de nosotros yo creo que una película nos llega de diferente forma. Entonces, por eso es lo bonito de hablar de cine, porque con cada comentario que alguno de nosotros podamos empezar a decir, creo que alimentamos mucho esa película. Por eso, a mí, y les invito a que todos los que tengan esta noción y quisieran invitar a personas, pues inviten a escuchar este programa para que vean lo que podemos hacer, ¿no? Dialogar, comentar sobre las películas que nos han presentado a lo largo del tiempo y que hasta la vez, ¿no? El cine es un arte o es un entretenimiento que ha llegado para quedarse desde los años 20 y bueno, que cada vez nos maravilla más. Entonces, bueno, ya teniendo este brebaje pequeño, vamos a empezar a comentar algunas de sus películas de esta gran actriz que todo México debiera de ponerse de pie por toda su carrera artística que nos dejó y porque es de las grandes mexicanas mujeres que ponen el nombre de México en alto, para no solamente para el país, sino a nivel internacional y para la historia del cine en general. Bueno, la que quisiera comentar y quiero aclarar que la principal es Pueblerina y la voy a, de hecho, los dos musicales que traigo hoy son de esa película, pero quisiera empezar por lo de atrás, El Tejedor de Milagros en 1962. Ahorita voy a llegar a Pueblerina, no se preocupen, pero le hice una promesa a Julio que le había notado en llegar y que quiere comentarla conmigo. Entonces vamos a empezar con El Tejedor de Milagros, que fue en 1962. Esta película que fue dirigida por el célebre director Francisco del Villar, estuvo escrita por Julio Alejandro y Emilio Carballido. Relata la historia de una de un pueblito en donde llega un tejedor de cestas y trae a su mujer que va a dar a luz. Entonces llega una en este pueblito desconocido, llega a un paraje, no lo quieren atender, y la señora de la casa de enfrente le propone que si quiere ella le puede ayudar a que en su casa dé a luz su esposa. Resulta que da luz a su niño, pero es la noche de Navidad. Entonces se empieza a correr el rumor en el pueblo, en estos pueblos que antes predominaba no solo la costumbre y la tradición, sino desde mi punto de vista un poco de, no misticismo, yo lo quisiera ver como, suena un poco feo, pero sí ignorancia, en la que pues no se tenía noción de muchas cosas, y bueno, predominaba más el credulismo que, bueno, estas nociones quizá un poco más, no modernas, pero sí con un poco más de lógica. Entonces, muchos del pueblo empiezan a decir que nació en las condiciones de Jesús, que es un nuevo Jesucristo, y en este dentro de esta historia se va entrelazando esos pensamientos todavía muy atrasados en los pueblos mexicanos de esa época. Entonces empiezan a poner muchos mitos, muchas historias que son incluso, si nosotros vemos esa película ahorita, pues se nos harían incluso risibles, ¿no? Pero que bueno, en ese entonces los pueblos y las personas de estos pueblos pues estaban muy acostumbradas a eso, y que yo me atrevería a decir que incluso en el México actual hay muchos pueblos que todavía piensan así, que creen en los milagros, en las apariciones, en muchísimas cosas que bueno, que al fin y al cabo son fe, ¿no? Y eso es lo que pasa justamente en esta película. De hecho, la película para todo el público pudieran, es muy interesante porque cada quien se llevaría un juicio distinto de la cinta y de la historia. Entonces, muchos del pueblo, uno de ellos ateo, empieza a tomar este hecho para totalmente armar una nube completamente de lo que envuelve a un pueblo, de lo que puede llegar a ser la fama, ¿no? Entonces empieza a decir que esto es un milagro de Dios, empieza a mover y a revolver a todo el pensamiento pueblerino de este entonces, y empieza a mandar así señales de que es milagroso el niño, que pasan cosas totalmente bajadas del cielo, y bueno, todo el pueblo está enardecido ante este sentimiento de una posible nuevo nacimiento de Jesucristo. Se arma todo un alboroto. Resulta que es paradójico el papel que interpreta justamente el gran Pedro Armendáriz en uno de sus pocos papeles que hace de sacerdote. Aquí lo realiza, bueno, de hecho yo me atrevería a decir que es el único, yo nunca lo volví a ver de sacerdote, y es aquí donde él hace gala de su histrionismo como actor, y él resulta ser un padre, les digo paradójicamente, un padre que no alimentaba este credulismo del pueblo. Él les dice siempre que no, que están mal, pero bueno, él mismo se topa con esa mente dura incluso de los mismos habitantes del pueblo, en los que dicen no, es que sí, ese es Dios, es Jesucristo, es un milagro, y él les quiere abrir la mente, ¿no? Pero es imposible ante un pensamiento ya tan duro y tan arraigado dentro de este pueblo. Bueno, se entreje entre todo este pensamiento y esta historia se entreteje toda la película, para que al final, el final es muy... nunca los hace entender el sacerdote del pueblo, y termina por ceder, no ceder en la manera completa, pero sí de alguna manera en decir, nunca voy a poder cambiar este pensamiento. Esta película estuvo dentro de la selección oficial del Festival de Berlín en 1962, justo en el año que se estrenó, y bueno, fue una gran película en la que Coloma Domínguez participó, y lo hizo de una manera muy muy respetable. Posteriormente, bueno, no posteriormente, hizo las películas Los Hermanos del Hierro en el 62 y Ánimas Trujano también en el 62, dirigidas por Ismael Rodríguez. Las dos películas son muy buenas, muy bonitas. Una habla, quiero comentarlas de rápido porque esas dos películas quisiera comentarlas más de fondo, más a detalle, en uno de mis próximos programas en el que le pienso hacer un homenaje al director Ismael Rodríguez. Pero por lo mientras me limitaría a mencionar que estas dos películas siembran muy bien el personaje de ella como señora, ya como una señora, y en los dos, a pesar de que hace exactamente el papel de una señora, en ninguno de los dos repite la cara que pudiera ser, lo que hace que tengamos una imagen muy profesional de esta actriz Coloma Domínguez. Mucho antes, en 1949, y disculpen que no lleve el orden, pero me gustaría hablar de una película que acabo de ver el lunes pasado y en el que le hicieron un homenaje dentro del canal de televisión por cable, que se llama De Película. Todo el día transmitieron películas de ella, y una de ellas fue La Malquerida, de 1949. La adaptación, el guión fue una adaptación de la obra homónima del dramaturgo español Jacinto Benavente, y fue dirigida por Emilio Fernández. Fue en la etapa en la que estaba casada con él, y se encuentra en el lugar número 92 dentro de la lista de las 100 mejores películas mexicanas. Esta película, muy interesante también, relata la historia de una mujer que, la actriz Dolores del Río, haciendo ya un papel de señora madura, y bueno, haciendo gala también de su gran actuación. Les he mencionado aquí a Dolores del Río como una gran actriz, y yo sigo quitándome el sombrero ante esta gran actriz. Se encuentra con un rostro joven, que es exactamente Coloma Domínguez, siendo una nueva estrella del cine mexicano. Y bueno, aquí esta señora Dolores del Río, que se llama Raimunda dentro de la película, quedó viuda muy joven, y ella obviamente la trajo otro hombre, se casa con él, Pedro Armendáriz, en el papel de Esteban, y ambos, bueno, ella ya tenía una hija de su primer marido, que era Acacia, exactamente el papel de Coloma Domínguez, y viven dentro de una hacienda denominada El Soto. Entonces, la película empieza, es una muy inteligente película, porque no te relata la historia de lineal, de principio a fin, sino que empieza quizá por el medio, donde ella está contando un poco, ella misma, la actriz principal, te empieza a contar lo que ha pasado, para retomar por cómo se encuentra la situación. La situación es que ella está, la mamá Raimunda, tiene una relación muy mala con su hija, porque se gritan, no se llevan muy bien, hay un rencor. Pero ella le explica, el dolor de la madre es el que no pueda querer a su padrastro, porque ella ha hecho todo lo posible porque sea así. Incluso le dice que su padrastro no quiere que lo vea así, que es un padre que siempre ha estado con ella, que la quiere, que siempre la ha querido como una hija. Pero ella muestra totalmente un desapego a este hombre que para ella ha sustituido a su verdadero padre. La película empieza a entretejerse entre que ella, pues ya llegando a la edad en la que es casadera, empieza a tomar partido con muchachos de su edad, pero resulta que no se logra consumar ninguno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque poco a poco se van dando cuenta que ella no debe de ser querida en el pueblo debido a que la sobreprotección del padre sustituto. Pero resulta que conforme nos va entretejiendo la historia, nos vamos dando cuenta que este sentimiento quizá de padre a hija no es tanto este sentimiento, es un sentimiento muy fuerte, pero no es exactamente de un padre, sino que nos empieza a dar los lazos para decir que es algo más que cariño fraternal, es quizá un amor pasional. Y esto es interesante porque ya al final, bueno, ya entrada muy la historia de la película, pues nos vamos dando cuenta que sí, que exactamente, que la malquerida no es Raimunda, la madre, sino la hija, que no puede desarrollar su amor ante este hombre maduro, que ella incluso lo podría ver como un hombre y que está obligada a verlo como un, simplemente como un padre, porque su madre así lo quiere y porque su madre lo ama y siempre habla de él como si fuera, hubiera sido la luz en su vida. Incluso habla mejor de él que su padre. Entonces, pues es muy entretenida, es muy bonita la historia y es una tragedia, porque se imaginan, ¿no?, ante este dilema, este triángulo amoroso en el que la madre quiere al hombre y el hombre quiere a la hija y la hija también no le corresponde por un sentimiento de culpa. Bueno, entonces imagínense qué soluciones se le podría dar a este. Tiene que haber, obviamente, una muerte, ¿no? Y sigue entretejiéndose. Al final, exactamente, hay una muerte. Y ojalá ahí la pudieran ver para que ustedes supieran en qué termina esta película. Bueno, ya está aquí a unos instantes de comentar la siguiente película, que va a ser Pueblerina. Pero antes nos vamos a ir a un pequeño a una pequeña pausa y dejándoles un musical de la película que vamos a comentar a continuación, que es Pueblerina. Les dejo la canción Tú, Solo Tú. Es una versión muy reciente, no es de la película, pero en lo que venimos les comento eso. Estás escuchando Vía Láctea, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Mira cómo ando, mi amor, por tu querer. Borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, tirada a la borrachera y a la perdición. Quererte olvidar, Me tiro a la borrachera y a la perdición. PM. Hablaremos sobre las distintas problemáticas sociales, tendremos invitados, grafiteros, raperos, muchas cosas, porque también incluiremos las distintas tribus urbanas que existen aquí en Morelos, todos los viernes de 4 a 5 pm por www.mascultura.jutepec.gov.mx. Más cultura, más flow, la mejor información. Acanto, una aproximación a la música de concierto. Escúchanos, miércoles de 7 a 8 de la noche. La mejor música. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Bueno, ya regresamos aquí en su programa Vía Láctea. Para seguir comentando, bueno, antes que le doy la bienvenida a Julio. Que hola, ya buenas tardes, ya estamos aquí. Les comentaba a todos los radioescuchas que estoy hablando de esta gran actriz en homenaje a su reciente fallecimiento, hace 8 días exactamente. Y bueno, ya comentaba, incluso comenté que iba a esperarte para que comentáramos entre los dos la película Pueblerina, que es de 1948, dirigida por Emilio Fernández. Es la tercera que graba con él, y es en la etapa completamente en el apogeo, no solo de su entrelazamiento profesional, sino incluso es cuando están casados, ¿no? Esta película del guión de Mauricio Magdaleno y con las actuaciones de Roberto Cañedo, donde él obtuvo el Ariel por mejor actuación, Manuel Dondé, Ismael Pérez y obviamente el personaje protagonista de Columba Domínguez. Es una película donde la gran química de los dos actores principales, Cañedo y Domínguez, sale a relucir, y grabaron otra película juntos, ¿no? También ellos dos, aparte, más adelante, en una historia de... ¿Historia de un abrigo de mí? No, fue en la de... donde hay tres historias diferentes, que ella es una... que él es machetero. Ah, Cañedo. Sí, una que ya canto, la había comentado, pueblo, canto, canto, pueblo y esperanza. Canto, pueblo y esperanza. Exactamente, ellos dos hacen buena hacer, vuelven a ser la pareja en la segunda historia que graban de Colombia, exactamente. Pero en esta película, Emilio Lindo Fernández... Ajá, Emilio Fernández... Bueno, ya conocemos el estilo de Emilio Lindo Fernández, ¿no? Donde hace tomas extensas, donde queremos ver un cuadro en cada escena, donde todo es muy estático, quizás para el entretenimiento de la propia cinematografía de Emilio Lindo Fernández, pero que, más sin embargo, la narrativa de la película es bastante convincente y se logra ver una película... Pues sí, interesante, pero yo digo que agotadora, ¿no? Agotadora porque de repente hay escenas que duran como 5 minutos y con un mismo cuadro, ¿no? Pero bueno, es una Yo creo que va en gustos. Yo, para mí, es, yo la catalogaría como una de las 10 mejores. Para mí, desde mi punto de vista, yo la he vuelto a ver. Y apenas recientemente la estaba comentando sobre el ciclo de cine que hubo en su honor. La transmitieron y bueno, me sigue encantando. No solo, como dices tú, por las escenas tan bien logradas de Emilio junto con la fotografía de Gabriel Figueroa, sino por, para mí, los diálogos, la narrativa, como dices tú, y lo que en general la película muestra. Para mí es como una poesía completamente mexicana del pensamiento, de un pensamiento utópico, porque al relatar la historia de estos dos personajes dentro de, para mí salen a relucir cosas. Pero es una estética muy impostada, ¿no? Al final de cuentas, porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de Buñuel o Ismael Rodríguez, ¿no? Que ellos se decantan más por el realismo y en el realismo encontrar cierta magia, ¿no? Emilio, lo que nos entrega son tomas tan limpias que no te la crees. Eso para mí fue el gran defecto de Emilio, ¿no? Quizá, bueno, pulir demasiado las escenas, en dejarlas quizá entonces a lo mejor, ¿no? No, yo no sé si recuerdes bien esto, entonces a lo mejor incluso piensas eso de la historia, de la trama en sí, porque para mí es una utopía que dices tú, eso no pertenece al pueblo mexicano, porque hablan, primero, hablamos de dos cosas que a mí me vienen a la mente junto con esa película. Una, la del hombre que regresa de la cárcel precisamente y toma a la esposa, a la mujer que había sido para él, la mujer que él había amado de joven, con un niño que ya no era de él y que de hecho era de él, del hacendado, ¿no? Entonces eso sí suena un poco, para mí suena muy romántico, en un sentido completamente romántico, y ese es un hecho que dices tú, pues no te la crees, porque en ese entonces, en esos tiempos en México, pues era casi, no digamos impensable, pero sí muy extraño, porque sabíamos bajo el predominio del pensamiento machista mexicano de los años 40 y 50, en el que pues no se atrevía a mucho más, o sea, una mujer que era manchada de por vida. Y la segunda anotación podría ser estas líneas que pasan casi al final de la película, donde los dos hacendados, uno de ellos padre del hijo de la mujer, de Columba Domínguez, en el que le dicen al presidente del pueblo, ¿sabes qué? Es que tú tienes que, por alguna forma, hacer que él vaya a la cárcel otra vez, quitárselo. Y él les dice, no, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a prestar a sus cosas, dice, porque para mí él está bien, los que están mal son ustedes. Entonces los hacendados le dicen, es que por eso te pusimos nosotros de presidente municipal, para que hagas lo que nosotros queramos, dice. Ustedes me pusieron, dice, pero si me pusieron fue para que yo establezca el orden, y como es el orden, ustedes son los que están mal. Les da una lección de justicia, cuando sabemos también que en este pueblo, en estos pueblos mexicanos, pues hacía lo que a veces los hacendados y los ricos hacían, o sea, el mismo presidente era un títere, ¿no? Si nos limitamos a la historia oficial o social exactamente del pueblo mexicano en los años 40 y 50, cuando había solo un partido, bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no me dejarán mentir los historiadores, pero para mí esa película es como un cuento fantástico de lo que podría ser una cultura mexicana utópica, que quizás se sale, es quizás romántica, pero desde mi punto de vista muy bonita, o sea, por eso me gusta, porque relata cosas, incluso el hombre que toma a la mujer con su hijo, hace que sea realmente su padre, y eso es un detalle muy bonito, o sea, la fiesta, cuando logran hacer la fiesta y el niño le dice papá esto, papá lo otro, para mí es algo muy bonito, cuando barbechan la tierra, en la que luego las palabras de él, ¿no?, que se saltan, y que como dices tú, son en tomas muy, muy extensas, en las que él dice la tierra es como la mujer que nosotros tomamos, que no importa lo que frases, sembremos. Incluso las frases están hechas cuadros, ¿no? Son cuadros de poesía. Que sigue siendo también ahí algo muy impostado por parte del indio. A pesar de que probablemente se contradiga esto, las frases e incluso las actuaciones las logra hacer un poco demasiadas estáticas, como ya lo comenté. A pesar de todo, consigue una narrativa fluida, cosa extraña en una película que marca lo contrario, ¿no? La estética del indio marca lo contrario, pero no sabemos cómo le hace el indio, de ahí su genialidad en algunas películas. Personalmente no estoy... Es lo que yo te iba a decir. Este tipo de porque, películas. Que no. ¿Por qué? Porque de hecho tú no eres de la... No compaginas pro indio Fernández. Pro indio Fernández. Pero totalmente lo contrario, ¿no? Como ya lo había dicho Ismael Rodríguez, me parece que es un director que consigue escenas más memorables. Mencionando que Columba Domínguez participó en dos de sus películas, Los Hermanos del Hierro y Ánimas Trujano, que las menciona nada más así, porque de hecho le estaba mencionando que quiero hacer un ciclo, porque Ismael Rodríguez necesita, es punto y aparte, bueno, es tan gran y tan extenso su figura como director, que me gustaría manejarlo en otra ocasión. Pues es que fíjate, el mexicano promedio hoy en día, y lo bueno es que está este programa, ojalá nos estén escuchando muchos, porque muchos. Tenemos una mala memoria, el mexicano se subestima en demasía, y es lo que, bueno, yo pensaba escribir esto en Facebook, no pude escribirlo. ¿Cómo es posible que de repente en redes sociales se muere un tal Robin Williams, un actor mediano, de mediano a bajo, y todos lo mencionan, ¿no? Como un actorazo, y que este, que aquello, y mencionan sus películas? Y fallece Columba Domínguez y nadie, ni por asomo, se acuerda de Columba Domínguez. No, Domínguez es una de las grandes actrices para mí que he visto de toda la historia en el mundo. Columba Domínguez es una gran actriz. Es lo que también. Que de México solamente Silvia Pinal podría estar a su altura, ¿no? Es lo que yo mencionaba, porque justo en estas dos, en las dos que hace con Ismael Rodríguez, en las dos películas hace un papel de señora y en ningún momento te das cuenta que una tenga que ver con la otra. Para mí es una gran versatilidad y un gran manejo del personaje como tal. Sí. Logra hacer el papel de señora y sin como mencionábamos en la película de Pueblo, Canto y Esperanza, hace un papel totalmente distinto de se viene encasillando, ¿no? Exactamente, es un papel de, bueno, valga la palabra, de casquivana, ¿no? Sí. O sea, de mujer que deja amoríos en dos o tres hombres y que de hecho hace que se peleen ellos. Sí. Entonces, sí es una gran actriz envuelta en toda la extensión de la palabra. Mencionaba que... Ese personaje lo vuelve a hacer algo parecido en Historias de Historia de un abrigo de Mink. Sí, también la mencioné con una participación que es estelar, pero en pequeña, porque es en una historia solamente. Una de esas películas que gustaban tanto en los 50s de tres historias. Mencionaba que hizo participación en películas italianas, bueno, de hecho en dos, pero una de ellas, que se llamó Un Día de Vida, fue un gran boom porque participó en la muestra de cine de Berlín y en toda Europa se mencionó. De hecho, está en un gran altar allá esa película llamada Un Día de Vida, y aquí en México nunca se ha sabido de esa película. Y en ella la actriz protagonista fue Columba Domínguez. Lo grandioso era ir a participar a cines como Italia y como Francia. Italia y Francia. Era más o menos lo que hoy podríamos llamar Hollywood, ¿no? Exactamente. La verdad es que teníamos que hacer gran homenaje. Podamos ver más películas de Columba. Exactamente, Domínguez, y lo que y yo... Que las grandes empresas de televisión, como es TV Azteca y Televisa, honren algún ciclo. Ciclos de cine a actores que todavía quedan del cine mexicano. Ya ella de hecho es de las últimas que han fallecido, pero digo, haya homenajes a personajes, y como dice Julio, o sea, exactamente por eso está este programa, para que conozcan ustedes nombres que a lo mejor nunca han escuchado y que recordemos grandes actuaciones, grandes hombres que de verdad han puesto el nombre de México en alto y que sí han sido grandes actores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que hasta la vez vas allá y lo nombras y son reconocidos. ¿Por qué? Porque han sido grandes nombres allá, ¿no? Y son mexicanos, y de eso deberíamos sentirnos orgullosos. Bueno, también está la película El río y la muerte, de en 1955, en la que la dirige Luis Buñuel. Bueno, ya terminando, vamos a pasar a otro tema con dejando hombre, obviamente muy en alto el nombre de Columba Domínguez. Ya tenemos poco tiempo, nada más como cine comercial, ¿no? Vamos a hablar un poco de cine comercial. ¿Qué hay en cine ahorita en cartelera? Estaba viendo apenas lo que es la película Más Negro que la Noche. Es una adaptación de una película, ya es de suspenso, perdón, y es una adaptación de una película que ya se había transmitido, que ya se había hecho en los años 70 con las actrices de esa época, de por ejemplo Claudia Islas, ¿no? Entonces lo vuelven a adaptar en un escenario más moderno, pero con la misma historia, sin moverle absolutamente nada al guión. Leí críticas de Julio Patán y de programas como Cine News, en el que hablan de esa película como bien lograda, con efectos especiales, con un cine mexicano un poco más ya inclinado ahora a lo atrayente, ¿no? Atraer público incluso joven. Y la historia del que inauguró esto, ¿no? La de donde sale Matando cabos, exactamente. Derrochó mucho presupuesto. Ajá, exactamente. La que, y un día vamos a dedicarle algo, un espacio más grande a esta película. Entonces, bueno, ya ustedes me imagino que están involucrados más ahorita ya con este tipo de cine. Entonces, yo sí les podría recomendar que vayan a ver Más Negro que la Noche. Tenemos otras. Tortugas Ninja. Todavía está, sí. Comentado que iba a salir. Tortugas Ninja es un filme que dirige Malcolm Bay, el responsable de la saga de los Transformers. Y bueno, ahora saca esto, Tortugas Ninja. Me parece que no supera, a pesar de que convence visualmente, totalmente visualmente supera a la antecesora de la película de los 90. Pero pienso que en cuanto a guión, a pesar de que aquel guión era malo, este es más malo todavía. El guión sí es muy malo, no hay mucha compactación en las escenas, en los diálogos. Quizás lo único que se preocuparon los guionistas por ahí fue enfatizar las personalidades de cada tortuga ninja, como ya los veníamos viendo, o los veníamos identificando más bien. Los que son seguidores de esta saga, pues uno es gracioso, otro es el científico, otro es el responsable y otro es el rebelde, ¿no? Eso queda muy marcado, ¿no? Y lamentablemente la mujer bonita, que es Megan Fox, decepciona en su papel de Abril O'Neil, ¿no? Ya se presume que va a haber una segunda entrega de Tortugas Ninja, esperemos que supere a esta, porque está haciendo destrozos mundialmente. Está rompiendo ilusiones. Rompiendo taquillas. Taquillas, porque sí, no. Porque es la número uno. Sí, es mala la película, pero. Pero está. Megan Fox, atrae mucho, ¿no? Atrae mucho y lo comento, visualmente es espléndida, ¿no? Y si la van a ver en 4DX, más todavía, ¿no? Bueno, ya nada más. Invitándolos también a que en todos los cines aquí cercanos a Jutepec y Cuernavaca. Bueno, se encuentran, por los que ahorita quieran ir al cine, acercándose quizá el fin de semana, y por desestresarse un poco, porque esta semana comenzaron ya todos los niños a la escuela, y muchos a sus trabajos, bueno, andan con el estrés arriba, pues me estaría bien que fueran a ver. Están en cartelena Nuestro Video Prohibido, están Guardianes de la Galaxia, está Planeta de los Simios, Confrontación, bueno, que quizá hay para todos los gustos todavía, ¿no? No vale la pena ya mencionar aquí los cines que tenemos ya cada vez más a la mano, incluso en uno tenemos ya en Jutepec, tenemos también la película Rompiendo Límites y la película Solo Amigos para el público juvenil. Ojalá pudieran ir a verlos, y pues, ¿por qué no subir un comentario, ¿no? A Facebook, que nos diga, ¿saben qué? Vía Láctea es esto y esto y esto, para que nos sepamos. Ajá, quizá Exactamente, digan, ¿saben qué? Me gustó por esto y esto y esto, no me gustó por esto y el otro, ¿no? Entonces, bueno, también para los que son de cine documental o cine histórico, les invito a que todos los jueves en la sala Juan Dubernard del Palacio de Cortés, allá en el centro de Cuernavaca, se transmiten películas de autor, cada vez con ciclos de cine muy variados. Ahorita está uno, cine documental histórico, precisamente latinoamericano, años de los 60 a los 80, en el siglo 20. Hace 8 días transmitieron una historia sobre República Dominicana. Esta, la de mañana, va a ser sobre la vida de Salvador Allende en Chile, todo lo que tuvo que ver con su dictadura. Es de 2003 la película y es un documental y está grabada en los años, representando a los años 70 dentro de este país chileno. Y dentro de 8 días va a seguir este ciclo con una película de un director mexicano, grabada en 2010, y que va a relatar la historia de la República Salvadoreña en los años 80. Entonces, bueno, de que 8 días se las vuelvo a mencionar. Y para quien quiera asistir, les digo, todos los jueves a las 6 de la tarde, allá nos esperan. Fíjate que el documental es un género muy infravalorado, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes, y qué más que trabajos de nuestros vecinos centroamericanos. Exactamente. Nos invitan a... Sí, y las tres películas que están en ese ciclo son de directores latinoamericanos. Entonces es interesante, o sea, que abran sus horizontes a todos los que les guste el cine, a cualquiera, ¿no? A cualquier género. Eso es lo que tratamos de hacer en este programa, romper barreras en cuanto a la cultura, ¿no? No hay aburrición. Y hay de todo, el entretenimiento es vasto, y más el cine, para decir, bueno, hablo de cine comercial, hablo de cine documental, hablo de cine histórico, hablo de cine de drama, de comedia, de todo, de autor, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y les vaya interesando cada vez más esto, que se llama cine. Vean cine, porque es entretenido, como les dije al principio, es a cada quien nos deja cosas distintas una película, ¿no? Ya sea que nos atraiga por el mensaje, ya sea que nos atraiga por la historia, por un personaje, por que nos sentimos identificados con algo o alguien, es muy padre ver un cine. Bueno, ya me despido, y nada más diciéndoles, hablando un poquito más de los musicales que les presenté. Uno, los dos tienen que ver con la película Pueblerina, las dos canciones, pero yo no pude encontrar las versiones originales de esa película, no las pude pasar a MP3, les pido una disculpa, por eso les puse versiones recientes de esas canciones que son transmitidas en la película, pero les prometo que voy a subir a la página de Facebook las dos versiones que pasan justamente en la película, ¿sí? Entonces, para que quien quiera verlos o quiera escucharlos, o las dos cosas a la vez, las pueden ver, para que a ver si les atrae esa bonita película. Y en las dos se ve la imagen, les podría regalar la imagen de Columba Domínguez, ¿no? Es una gran mujer, y nos vamos con este gran sabor de boca que nos ha dejado esta gran actriz del cine mexicano, un homenaje, y me pongo de pie para esa señora actriz mexicana, Columba Domínguez. Bueno, quiero agradecer a Julio en esta bonita tarde, también a Magda en controles. Gracias. Y nos vamos. Esta última canción se llama La Paloma y el Palomo, es un bailable folclórico mexicano, y les vuelvo a mencionar que estamos en Facebook para cualquier cosa, el chat y cualquier cosa. Se despide su amiga Yosimar en esta tarde, nos vemos de aquí 8 días. Gracias. Esto fue Vía Láctea, donde el cine cobra vida. Gracias. Yeah. Sentido Común Radio tiene la misión de concientizar y establecer un puente de comunicación que sensibilice tanto a funcionarios públicos como al ciudadano común. Escúchanos miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana con Israel Ríos y Adriana Delmon. Siempre jóvenes de frente, siempre insistentes, siempre conscientes. Somos Insistentes. Y podrás escucharnos todos los martes de 6 a 7 de la tarde a través de www.radiotv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Julio Campo en esta tarde, tarde-noche, aunque parece tarde, pero ya es noche. Les damos la bienvenida a su programa A Canto, un programa para aprender a disfrutar la música de concierto. Les recordamos que tenemos línea abierta en el chat, por si quieren algún comentario, alguna pregunta, una sugerencia. Y también en Facebook, al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Por ahí nos pueden escribir y, bueno, cualquier cosa, pues estaremos aquí a su servicio, ¿no? De toda la música, con toda confianza, en serio. Si alguna música les gusta, nos pueden marcar o dejar ahí un mensaje. Que quieren que les copie un disco, se los copiamos y se los dejamos aquí en las instalaciones del Instituto de Radio, que está en Avenida Mirador sin número. Tendremos mucho gusto de hacer esto. Algunos comentarios antes de empezar este programa. Hacer como una tipo de sugerencia. El sábado tuvimos aquí la marcha contra, bueno, la marcha en contra de la discriminación sexual de todas las personas, pues, que tienen inclinación por todo, pues es muy respetable. Lo que yo vengo diciendo es que sí es importante también que nos den a todo tipo de personas la cultura, ¿no? A mí me sigue pareciendo incorrecto que tengamos las bandas, ¿no? Ya es hora de que nos traigan alguna música diferente, ¿no? Y este espacio pide a gritos un pues música más seria, ¿no? Esperemos que ojalá haga eco, ¿no? Bueno, ya pensando, ya entrando en tema, la semana pasada, 13 de agosto, falleció uno de los grandes directores de orquesta actuales en cuanto se refiere a la música clásica y romanticismo, Frans Bruegend. Es un director holandés que en sus inicios llegó a ser flautista de pico y travesera. Posteriormente, ya en 1981, se dedicó enteramente a la dirección de orquesta. Ya no volvió a interpretar la flauta, pero dejó bastantes registros interesantes y referenciales en muchos casos, en el caso de Bach, por ejemplo, muchas de las sonatas para flauta de pico. El referente es Frans Bruegend o Mihály Petri, ¿no? También muy buena flautista. Jean-Pierre Rampal también es muy buen flautista. Vamos a hoy analizar la obra orquestal de Frans Bruegend. Él es un director que siempre se decantó por los instrumentos originales o copias fidedignas de los instrumentos originales del 1700, 1600, y con esto fundó la orquesta del siglo XVIII, que en su totalidad eran instrumentos originales, y con, pues, prácticamente intérpretes de primer orden. O sea, elegía solistas y así fue formando esta gran orquesta. Que realmente dejó bastantes grabaciones innovadoras, como el caso del Beethoven que tiene grabado, con tempos normalmente rápidos, pero con una coherencia asombrosa. Eso es lo difícil, ¿no? De repente tu idea, que la justifiques, eso es lo complicado de los directores de orquesta, y en especial Franz Brueggen es uno de los que, de los directores historicistas, así se le llaman los directores que se decantan por este tipo de instrumentos. Es un director que se justifica bastante bien y que su música se deja escuchar, y que precisamente su forma de interpretar nos llama la atención a muchos, ¿no? Y es una pena que haya fallecido, pero bueno, vamos a recordarlo con un Mozart, vamos a recordarlo con la sinfonía más conocida que tiene Mozart, que es la número 40. No es la que más me gusta a mí, pero es la que más van a reconocer ustedes, en el Allegro Molto. Vamos a escuchar el movimiento nada más Allegro Molto, para que nos demos cuenta de cómo interpretaba. Normalmente los directores de la gran tradición, los alemanes de la gran tradición, este movimiento lo hacen lento, lo hacen muy lento, para que se deguste más el movimiento. En el caso de Brueggen o de los directores historicistas, lo hacen más rápido, ¿no? Aquí Brueggen es el movimiento lo equilibra bastante bien y nos sale un movimiento preciosista, ¿no? Este Allegro Molto, y es un Allegro Molto, o sea, no es un Allegro tranquilo ni nada, es como dice Mozart, Allegro Molto. Así que lo vamos a escuchar, es la sinfonía número 40 en sol menor, del catálogo Keugel 550. Vamos a escucharlo a la orquesta del siglo XVIII bajo la dirección de Franz Brueggen. Estás escuchando A Canto, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Thank you. Esto es Conexión Urbana. Llegó lo que esperabas, es Conexión Urbana. Libertad de expresión, estación más esperada. Más cultura, más flow, la mejor información. Es Conexión Urbana, dale que comience el show. Hey banda, soy Marco Reyes y te estaré trayendo un programa de radio todos los viernes de 4 a 5 pm. Hablaremos sobre las distintas problemáticas sociales, tendremos invitados, grafiteros, raperos, muchas cosas, porque también incluiremos las distintas tribus urbanas que existen aquí en Morelos. Todos los viernes de 4 a 5 pm por www.máscultura.jutepec.gob.mx. Más cultura, más flow, la mejor información. Como sabemos que es muy difícil saciar tu hambre de cultura, te invitamos Dos de Lengua todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Más amor, más música, más lectura, más cultura. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Bueno, regresamos. ¿Qué les pareció esta música de Mozart en la batuta, bajo la batuta de Franz Bruggen? Así recordamos a este gran director, que pues sin duda alguna, para los que somos amantes de la buena música, nos quedará por ahí siempre. Vamos a tener oportunidad más adelante de escuchar algo de su obra para flauta de pico, ¿no? Como lo venía prometiendo hace una semana, quiero dar un salto bastante amplio para llegar a la música de nuestros días, a la música viva, como se la reconoce en este territorio, con música de compositores que están vivos. Normalmente, si vamos a una escuela o algo así, ¿no?, llevamos un índice de materias, ¿no? Yo creo que no es importante para nosotros. Se dice que hay que ir paso a paso, pero me parece, a mi punto de vista, que eso está mal, ¿no? La música que te llega y que te quebranta es puede ser cualquiera. Así es que yo decidí dar un salto tremendo de lo que estábamos escuchando en los años 1800, 1700 incluso, hasta el año del 2003, que es la obra que vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar esta obra del compositor italiano Salvatore Ziarrino. Nació en 1945 en Palermo. Es un compositor de bastante talento, que tiene una sensibilidad artística fina, muy fina, ¿no? Que es un compositor que a pesar de que recurre a las voces del pasado, su música para muchos de ustedes quizás no va a ser muy identificable, ¿no? Quizás la vayan a aborrecer, pero es una música muy intelectual, una música que pide a gritos que la pensemos, ¿no? Normalmente la música viva en estos momentos nos reta, ¿no? Nos reta a nuestra capacidad intelectual, lo cual pues para nosotros es bastante agradable, ¿no? Más bien lo agradecemos, ¿no? Así es que vamos a escuchar a Ziarrino. Vamos a hablar un poco de Ziarrino. Ziarrino tuvo algunas clases con Luigi Nono, un compositor que fue como que padre de muchos de los compositores modernos, pero más sin embargo, Ziarrino, sus primeras obras por ahí de los 60, 63, sí se reconoce que su maestro era Luigi Nono. A partir del 1966, cuando su opus se empieza a ser grande, reconocemos ya a Ziarrino como tal, identificamos la voz, ¿no? Empezamos a escuchar música y decimos, eso es Salvatore Ziarrino, ¿no? Yo pienso que es una de las grandes motivaciones de cualquier artista, ¿no? Ser reconocido por algunos acordes o ser identificable fácilmente, ¿no? El estilo de cada compositor, cuando es identificable, me parece que ya va a pasar ya la posteridad, ¿no? Va a quedar ahí en la posteridad. Así es que Ziarrino a esta edad me parece que puede presumir de que es un compositor que tiene un estilo muy propio y que es inigualable. Hoy vamos a estudiar, vamos a escuchar su obra, que data del 2003, o sea que hace apenas 10 años, y se titula Cuaderno de Estrada, o sea, Cuadernos de la Calle. Esta obra está, que es para este, bueno, se subtitula 12 cantos y un proverbio para barítono e instrumentos. Barítono es la voz del cantante, es una voz baja. Está hecha a partir de escritos que Ciarrino veía por las calles de Palermo, las calles italianas. Veía escritos en las paredes, o él agarraba periódicos de la calle. Cualquier cosa que hubiera escrito en la calle a él le motivaba para escribir algún poema pequeñito. En realidad son versos muy pequeñitos, pero le daba motivo a él para que la música que rodeara los textos fuera de una tímbrica muy especial, en especial esta música, estos 12 cantos y el proverbio, tiene una tímbrica muy, muy genuina de este compositor italiano. Es muy elaborada, me parece que es de los trabajos tímbricos más perfectos que yo he escuchado, y que logra plasmar en estos 13 cantos, ¿no? Además, bueno, ustedes escucharán que Ciarrino a veces al cantante aparentemente no le exige mucho, porque se escuchan susurros, se escuchan de repente cantos que no termina, a diferencia de los cantos tradicionales, donde el barítono se esfuerza, ¿no?, por gritar las notas. Bueno, aquí no, aquí se trata de sospechar, ¿no?, de dar a entender, y nunca termina, a veces son susurros solamente, y ustedes se van a dar cuenta que esta música es un poco extraña, pero que ya con el paso del tiempo, con el paso de la música, ustedes van a identificar la intención del compositor. Vamos a escuchar los primeros tres canciones, que es Senón Ora Cuando, Les Masirmento y Smarrita la Misura. Vamos a escuchar estos tres y regresamos a ver qué les parece. Me gustaría decir el primer poema, más que encontrarlo. Sí, aquí está. Es muy, muy reflexivo lo que dice aquí. Dice: si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿a dónde? ¿No? Eso lo vio, dice, de un muro en Perugia. Eso lo vio él en el 2001. O sea, sí, nos pide reflexionar. Dice: si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién? Esto, como le decía, lo encontró en una pared y nos lo transmite. Además, musicalmente nos transmite, ¿no? Nos lo quema, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Vamos a escuchar estos primeros tres temas y volvemos a ver qué tal les parece esta música, a diferencia de lo que veníamos escuchando. Ustedes se van a dar cuenta que esto no tiene nada que ver. Vamos a escucharla, ¿no? Estás escuchando A Canto, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Cuando Se non qui, dove? se non qui, dove tu, se non tu, chi, chi? Non è eccezione. Smile, read, fall, love, me, Control de la misión. Mayday, mayday. Nos estamos acercando. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Esto es Zona Caos. Un programa un poco raro. Y un mucho loco. Donde hablaremos de... curiosidades. Causalidades. Banalidades. Vanidades. Excentricidades. Teatralidades. Musicalidades. Y otras áreas. Por sus locutores, Aleluya y Cristian Conca. Todos los lunes de 7 a 9 p.m. a través de www.mascultura.jutepec.gob.mx. Los esperamos. O sí. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador sin número en el centro de Jutepec, Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Bueno, regresamos a este programa. Acá entonces estamos escuchando música de Salvatore Ziarrino, Los Cuadernos de Estrada, Los Cuadernos de la Calle, que, bueno, ya habíamos dicho, es una composición, pues, reciente, por así decirlo, 2003, está fresquecita. ¿Qué les pareció? Comenten. Es una música extraña, ¿no? Como lo decía, hay veces que llega casi a quebrantarse el discurso, pero bueno, Ziarrino logra ese equilibrio, ¿no? Ese toma y daca. Pero bueno, vamos a seguir comentando de Salvatore Ziarrino. Es un compositor, algo curioso de estas, normalmente, ya en la música contemporánea, volvemos a los conjuntos pequeños. Ziarrino casi prescinde, en toda su obra prescinde de las grandes orquestas. No hay un discurso muy elaborado en cuanto a la expresividad, ¿no?, de los cantantes. Sí se dedica mucho a esto que se llama el susurro, la figura. No hay retórica en su música, a veces es un contacto muy directo. Pero bueno, con esto nos da a entender muchas cosas, ¿no? Hay una obra que se llama Introducción al Oscuro, que es como una exploración al cuerpo humano, donde se escuchan los latidos del corazón con instrumentos, algunos sonidos muy extraños del cuerpo, los traduce en páginas musicales, ¿no? Hay otra obra que se llama Nero, Infinito Nero, que es de una sacerdotisa mística del siglo XVI, siglo XVII, que se cuenta que era una una sacerdotisa de un convento de estos italianos, que veía, tenía apariciones y gritaban cosas en idiomas, ¿no? Bueno, esto lo traduce a partir de algunos textos que las monjas de ese convento trataron de entender lo que decía esta mística. Etziarrino toma estas notas y nos introduce a un mundo de misterio y de terror. Si ustedes escuchan esa música, posteriormente lo vamos a escuchar en otro programa, pero es una música, pues digamos, una música antimúsica, ¿no? Porque de repente todo es silencio y se escuchan algunos chasquidos del violín, algún flautazo, y de repente cuando todo vuelve a callar, llega una voz tétrica de la soprano y balbuceando las palabras, ¿no? De miedo, ¿no? Cual película de terror te espanta, ¿no? Es muy interesante esta música de Salvatore. Es un mundo total y precisamente bueno, seguía comentando sobre la vuelca, la rueda que hacen todos los compositores contemporáneos de prescindir de grandes orquestas, ¿no? Volvemos a las formaciones pequeñas, que es donde más les conviene a los músicos contemporáneos expresar sus ideas, como ya lo comenté en la primera parte del programa, estas ideas que nos confronten, ¿no? que nos hagan pensar, y sin duda alguna ellos, estos compositores, Etziarrino, Lachenmann, Luigi Nono, Hans Sender, Beat Furrer, todos ellos que vamos a ir conociendo poco a poco en este mundo de la música contemporánea, poco a poco ustedes se van a dar cuenta que es muy difícil ver a estos compositores que hagan obras para grandes orquestas, ¿no? Normalmente son ensambles, que por cierto no mencioné al grupo, a la orquesta que está interpretando esta música, es el Klangforum Wien, o sea, el Klangforum de Viena, y los dirige Sylvain Kamberling. El barítono para el quien fue escrito esta obra se llama Otto Kalstmeier. Este barítono ya había colaborado también con este compositor italiano en una ópera que se llama Lucia Mai de Tri Tradizi. También es otra obra muy interesante, ¿no? que vamos a comentarla en otro programa, porque pues el tiempo se nos viene encima, y tenemos que seguir comentando esta obra. Vamos a escuchar ahorita los siguientes números. Nos vamos a saltar el número 4, seguimos en orden, el 4 dice un poeta, ese sí lo vamos a escuchar, nos vamos a saltar el número 5, nos vamos a ir directamente al número 6, que es Dove Andarono, la cena en Muraturi, y año 410, que para mí es la cima más alta de esta obra, a pesar de que toda la obra es bastante bella. Esta obra es bastante bella, hay unas campanas muy sugerentes que se escuchan por ahí del minuto 2, ¿no? de la obra, de esta canción, y la voz se conjunta bastante en una muy sublime, ¿no? Es algo muy bello. Para mí es una de las del canto que más me queda y que lo puede estar escuchando prácticamente todos los días, ¿no? Es para no darnos temor, ¿no? Esta música que yo espero que les haya gustado. Es lo último que vamos a escuchar, por el tiempo realmente. Vamos a ir escuchando pedazos y yo espero que a ustedes les interese y que sigan escuchando esta música, ¿no? En YouTube hay bastante obra, ¿no? de, de compositores incluso modernos como Cherrino, viene precisamente estos cuadernos de Estrada, ahí vienen, si les quedó una duda pueden volver a escucharla, y es una invitación a no tenerle miedo a ningún tipo de música, para todos hay, desde el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el postromanticismo, todo esto, es la música que termina aquí con los contemporáneos, pues una evolución de muchísimos años, y que poco a poco nos va dando forma, ¿no? Quizás esta música no es para nosotros, es para nuestros nietos, pero si la empezamos a tratar de escuchar sin ningún prejuicio, yo sé que no es fácil, porque como escuchamos en las primeras notas de esta música, es una música, como decíamos, ¿no?, muy quebrantada, ¿no? Pero podemos sin duda alguna darle un espacio, ¿no?, y confrontarnos a ella, ¿no? Bueno, antes de seguir, quiero hacer un comercial rapidito. El 8 de septiembre viene aquí a México, solo en México podemos tener este tipo de eventos, la Orquesta Filarmonía. Es una de las orquestas punteras de todo el mundo, con uno de sus titulares, el subtitular, digamos, ¿no?, Vladimir Askenazi. Y por si fuera poco, viene con un pianista de primer orden, es Nelson Freire. Además, tienen un programa excelso, van a tocar el quinto de Beethoven, el Emperador. Es una obra emblemática del repertorio romántico, y posteriormente tocarán una obra de Brahms, la primera sinfonía de Brahms, que yo espero que la próxima semana podamos escucharla, para que se animen. Creo que todavía hay boletos, se van a acabar rapidísimo. Va a ser aquí cerquitas, aquí en Tlalpan, en el CENART. Yo los invito a que vayan realmente y que puedan escuchar esta música en vivo, y no se van a arrepentir. Es una orquesta de primer orden, como ya les dije, y yo espero que se atrevan. Los consiguen boletos en Ticketmaster, son caros, este boleto sí va a ser caro, pero es que es una sala muy pequeña, la del CENART. Obviamente los músicos los tienes a unos metros. Va a ser impresionante los que vayan. De hecho, ya figura como el concierto del año. No creo que alguien le quite ese título. Así es que yo ya tengo boleto, me lo regalaron, pero bueno, ustedes cómprenlo. Vayan, realmente va a ser muy, muy, muy, muy bueno. Bueno, me despido, ya es hora de retirarme. ¿No? Los vamos a dejar con las últimas tres obras de este cuaderno de Estrada. Vamos a darle más oportunidad a Cherrino en otros programas. Hay una obra muy interesante que yo quiero seguir comentando con ustedes, que es los cuartetos de cuerda y alguna otra cosa más, y vamos a escuchar mucho compositor contemporáneo. Es muy importante darle cabida a los programas de música clásica, a la música que se está haciendo hoy en día, ¿no? Y si no le damos una oportunidad, es muy complicado poder acercarnos a esta música, ¿no? Yo confieso que antes a mí no me gustaba esta música, porque ustedes ya se dieron cuenta, es totalmente distinto a lo que se viene escuchando, ¿no? Y el sello Kairos está dando mucha oportunidad a estos compositores. Hay un compositor mexicano que se llama Julio Estrada, que también ha hecho grabaciones para este sello, y que ahora que se acerca septiembre vamos a escucharlo, ¿no? A Julio Estrada, a mi tocayo, por cierto. Bueno, ahora sí ya me despido. Los voy a dejar con esta música, que también es una gran música, y que bueno, ya hemos comentado, y bueno, ya dije los temas. Dice un poeta, Dove Andarono, La Cera en Murituri y Año 410. Son las últimas obras que vamos a escuchar. Ya les había comentado, es el Class Forum Viena, bajo la dirección de Sylvain Kamberlik, y como solista el barítono Otto Katzenmeier. Bueno, me despido y espero que les haya gustado mucho este programa. Ya les dije, con confianza, ustedes pueden decirme qué música les gusta y yo con mucho gusto les haré llegar una copia, ¿no?, de la música que les guste. Me despido, soy Julio Campo, en controles de audio estuvo Magda y mi hermana Yosimar. Muchísimas gracias por apoyarme y les deseo muy buen resto de semana. Hasta la próxima. Esto fue A Canto, una aproximación a la música de concierto. Cento dieci.